¿Quieres conocer sobre los museos? Ya comienza Pincel Digital. Pincel Digital, el programa de la Fundación Museos Nacionales sobre el universo museológico y sus protagonistas. Diez de la mañana, bienvenidos a Pincel Digital, tu programa de la Fundación Museos Nacionales a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Llegamos a ustedes gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, Mari Penyán en la Dirección General de Gestión Comunicacional, Beatriz Caripa coordinando el equipo de esta emisora, en la producción Liz de Ramos, acompañándonos las amigas Paola Ginette Pertús en la producción y Relu Cardoso en los controles. Frente a los micrófonos, quien les habla, Teresa Quiles. Damos la bienvenida a nuestro público principal protagonista de este espacio. En el marco del Día Nacional del Periodista, dedicaremos este programa al universo de la comunicación social y sus artífices, profesionales comprometidos y consagrados a la búsqueda, procesamiento y divulgación del hecho noticioso en todas sus aristas. Pincel Digital se viste de gala con la presencia en el estudio de los colegas Carlos Servando García del diario Vea y Luis González del periódico Correo del Orinoco. Igualmente estarán presentes a través de audios Alejandro Silva Villamizar, presidente del sistema YBKE Mundial, Gilberto Ruiz, director de gestión comunicacional de la Gobernación del Estado de Mérida y Daniela Rodríguez, reportera cultural de Venezolana de Televisión. Hoy también, adelantándonos al próximo mes de julio, está en el estudio el niño Zeus Andrade para interactuar con los invitados. Zeus. Felicidades a todos los periodistas, incluyendo al ministro Ernesto Villegas. Bienvenidos al estudio, Carlos Servando y Luis. Un placer tenerlos con nosotros. Luis Servando. Bueno, feliz día del periodista. Muchas gracias. Honrado de estar aquí con ustedes. Bueno, primero que nada, buenos días. Realmente para mí un honor estar en este programa tan importante con una colega tan destacada como es Teresa Quiles. Bueno, en este día tan significativo como es el Día del Periodista, realmente yo me siento orgulloso de pertenecer a esa familia, que es realmente una familia maravillosa, porque hay que tener valores muy importantes para ser periodista realmente. Pero, ¿qué les parece antes de comenzar con nuestra charla? Que un poquito de ritmo. Nos vamos con Ilegales. A todos los niveles, frío como la nieve, siempre curucado con las mejores pieles. Dímelo mi chula, ¿qué es lo que tú quieres? Si abajo o arriba, dime si te duele. Así que grita, ¿qué es lo que tú quieres? Grita, si eso a ti te duele. Grita, ¿qué es lo que tú quieres? Como genio de la lámpara, estoy para complacerte. Así que grita, ¿qué es lo que tú quieres? Grita, si eso a ti te duele. Grita, ¿qué es lo que tú quieres? Como genio de la lámpara, estoy para complacerte. El ilegal poniéndole la fresa este de aquí, prueba ese sabor de temporada en este pie. El ilegal poniéndole la fresa este de aquí. Pero no lloro por nadie, hoy yo me voy para la calle. noche hay bombo en la gran ciudad. Y yo no sufro por nadie, mi corazón quiere calle. Esta noche hay bombo porque no hay demás. Continuamos celebrando el Día Nacional del Periodista. Esta fecha rinde tributo al primer número del periódico El Correo del Orinoco, creado por el libertador Simón Bolívar y que comenzó a circular el 27 de junio de 1818. Así lo instauró desde 1965 la Asociación Venezolana de Periodistas, ABP, tomando en cuenta la consideración que hizo en 1964 el polifacético y siempre recordado Servando García Ponce. Originalmente se festejaba en el mes de octubre para evocar el primer diario del país, La Gaceta de Caracas, que salió en 1808. Me gustaría empezar con Carlos Servando García, ya que casualmente su padre fue quien estimó honrar el periodismo del país desde esa simiente comunicadora de nuestra gesta épica. ¿Cómo se traduce el compromiso de los periodistas con la sociedad? Servando, y luego quiero también que me lo diga Luis. Bueno, realmente es maravilloso la actividad, la razón de vida del periodista es una razón de vida dedicada a la gente, dedicada a las personas, dedicada a la comunidad, dedicada a transmitir lo que esas personas realizan, lo que esas personas, las actividades que realizan o el hecho noticioso, o sea, transmitir una noticia que va a informar a las demás personas. O sea, realmente es una actividad de muchísima importancia que realiza el periodista dentro de la comunidad. Saludos de nuevo. Para mí este trabajo es muy lindo, es muy grato, pero también es una responsabilidad muy grande desde muchos puntos de vista. Porque, por ejemplo, en el área de cultura pasan muchos acontecimientos que van a formar parte de nuestra historia. Y parte de la fuente que los investigadores van a recurrir van a ser a los diarios. Entonces, si nosotros cometemos algún error, alguna equivocación, un dato malo, va a dañar una investigación completa que no sabemos qué importancia o qué relevancia puede tener. Claro, es una responsabilidad significativa. En ese compromiso de los periodistas con la sociedad es inherente el transmitir valores. Podemos decir que a través de la fuente cultural uno transmite esos valores o uno de esos valores es sembrar identidad y arraigo por lo nuestro. Es ese inculcar que debemos cuidar cada aspecto de nuestro patrimonio tangible e intangible. Sí, por supuesto. Es muy, muy importante realmente que el periodista tenga esos valores y transmita esos valores y visibilice al creador, por lo menos lo que es en la fuente de cultura. O sea, la labor muy destacada y muy importante del periodista de la fuente de cultura es visibilizar al otro, es respetar y reconocer al otro, al artista, al creador, es poder difundir sus sueños, es poder hacer del conocimiento de los demás esos valores, esos sueños, esas inquietudes que tienen los creadores tan importantes. Por eso es que es tan destacado y tan trascendental el hecho periodístico, la labor del periodista, porque es como un vínculo entre el creador y la gente. Es la persona que sirve como entrelazado, como entretramado entre la gente y el creador. Luis, sería algo así como lo que no se conoce no se quiere, y es labor de nosotros darlo a conocer. Exactamente, y justamente por eso está como está expreso en tu pregunta, es algo implícito. Cuando nosotros destacamos el trabajo de algún artista venezolano, cuando resaltamos alguna obra que recoge parte de nuestra identidad o que va a formar parte de nuestra identidad, la estamos acercando al público y estamos creando vínculos de manera natural, de una manera orgánica. si tú, bueno, te acercas al cine venezolano, y bueno, parte del periodismo también ayuda a eso, ¿no? A promover ese tipo de obras, esos lenguajes artísticos. Si la gente se acerca a esos lenguajes, vas a crear un vínculo. Y bueno, ahí se va formando o fortaleciendo la identidad. Algo que está así, como tu pregunta lo dice, está intrínseco en nuestra labor. Claro. Sí. Me gustaría saber, ¿cuándo sintieron inclinación por el periodismo? ¿Fue desde que estaban chamos? ¿Recuerdan sus primeras notas? Quiero que me cuenten los dos. Bueno, yo primero que nada fui artista, fui creador. Fui, por ejemplo, yo escribí obras de teatro, escribí poesías, soy artista plástico, soy poeta, soy escritor. Y después fue que me sentí la inquietud porque sentí la necesidad como artista, o sea, porque el artista que crea como en soledad, crea como en una intimidad y siente la necesidad que los otros lo conozcan. Entonces eso es un paso como muy trascendental. Entonces se necesitan esas otras personas que son los periodistas para hacer esa labor. Y allí es que sentí esa inquietud, esa necesidad como de visibilizar al otro, a ese otro artista que está perdido en el interior del país, que está perdido en un taller, que está perdido dentro de un instrumento musical y que no sabe cómo, porque no es su labor, no sabe cómo transmitir, cómo hacer que los demás conozcan ese sueño de él, esa inquietud de él, ese lenguaje. Esa es toda esa labor que realiza de años, que un artista puede tener años trabajando. Entonces es el periodista el que sirve de vínculo para que esa labor creativa, ese lenguaje, esa actividad creativa, artística, la conozca el público, la conozca la gente, la conozcan los investigadores, trascienda en el tiempo y se vuelva historia de un país. ¿Y tú, Luis? Bueno, en mi caso, yo creo que me viene de familia, por cuestiones de ambiente. Mi tío es Jesús Cova, periodista deportivo, Premio Nacional de Periodismo. Yo, cuando era niño, con mis primos, con sus hijos, íbamos a su trabajo a veces. Yo jugué en los pasillos del Nacional, yo jugaba fútbol cuando estaba en aquí en el centro. Y bueno, creo que de allí me viene un poco ese vínculo. Y más adelante pensé que tal vez, cuando estaba tal vez un poco más grande que tú, pensé en estudiar ingeniería, pero después como que me hicieron un test vocacional y descubrí más o menos que mi camino era este. Y en la carrera fue que descubrí, a pesar de que tenía cierta afinidad natural, creo que natural, descubrí la responsabilidad que implica ser periodista. No es una tarea menor. La gente, lo que pasa es que, bueno, nuestras víctimas no mueren, como puede ser el caso de un médico, pero nosotros tenemos una enorme responsabilidad, como dije anteriormente, pues por eso hay que tener rigor a la hora de trabajar en esta área. O sea, buscar de verdad los datos, corroborarlos, certificarlos. Son muchos puntos que tenemos que tener en cuenta para hacer un trabajo responsable y de calidad. Empezaste de esa edad y nuestro pequeño locutor y periodista tiene ya qué edad, Zeus. Yo tengo 12 años. 12 años. Justamente yo pensé en un principio, cuando estaba el de la edad de él, un poquito menos, que iba a estar en la radio, y mi camino no fue la radio, solamente tuve un pequeño paso justamente en esta emisora, con Somocine, el programa Somocine. Yo cuando niño jugaba a hacer programas de radio con una grabadora. Hacía programas de radio con un grabador y unos amigos. Nos inventábamos un tema y lo desarrollábamos. Pero eso después me fui por impresos. Qué lindo, Carlos. Y tú no nos dijiste qué edad empezaste. Porque lo dijo Sebo muy claro. ¿Cuándo empezaron? Cuando estaban chamos y tú no lo dijiste. Bueno, sí, siempre he tenido esa inquietud desde chamo de poder transmitir el que haga. ¿De qué edad? Porque ya Luis nos dijo que los 12 y tú a qué edad. No tanto como a los 12, yo creo que yo como a los 18, 19 años. Ya no eras tan chamo. Bueno, ahora Alejandro Silva Villamizar, presidente del sistema YBKE Mundial, tiene el siguiente mensaje para todos nosotros. Mi nombre es Alejandro Silva Villamizar, actualmente presidente del Sistema YBKE Mundial, y hoy, pues justamente cuando estamos celebrando el Día del Periodista, me gustaría pues contarles que esta es una profesión de pasión. Es una profesión en la que nos debe apasionar el compromiso con la verdad, el compromiso con la información, el compromiso social, porque es una carrera que se debe a la gente. Es una profesión que se debe al servicio de mantener a la gente informado y velar porque ese derecho se cumpla. En todos los ámbitos, en el ámbito cultural, en el ámbito político, en el ámbito de salud, en el científico, cada una de esas expresiones tienen una particularidad importantísima para la sociedad. Y es nuestro rol como periodistas lograr que eso se cumpla y que la gente esté informada. Un abrazo fuerte, un feliz día a todos los colegas y a todos quienes escuchan a esta hora este espacio a través de esta emisora, que es además un baluarte en el tema cultural. Un abrazo fuerte. Gracias, Alejandro, por tu intervención, de verdad. No nos dijeron por fin cuál fue la primera nota. Yo recuerdo que mi primera nota publicada fue la de Roberto Obregón cuando se fue a la Bienal de Venecia. No los dijeron, pero ¿se recuerdan? Sí, bueno, una de las primeras yo comencé... primero por farándula, un poquito de farándula, y me tocó hacer una entrevista a una actriz, Coraima Torres, muy, muy, muy famosa, y estaba en el tope en ese momento. Y bueno, como estaba en el tope, no tenía tiempo para conceder entrevistas, entonces me dieron una oportunidad en un momento mientras la estaban maquillando, antes de entrar a grabar. Y bueno, yo puse el grabador en un de cassette, recuerdo que era de cassette. Lo puse detrás de mí sobre el mostrador y me puse frente a ella a conversar. Y cuando terminamos la entrevista me di cuenta que el grabador grabó como 3 segundos solamente porque se había quedado sin batería. Imagínate. Y claro, pero ahí juega, está la tarea de la memoria, ¿no? Tratar sí. de recordar. Y bueno, jugué con eso que me pasó. Son los gajes del oficio, Luis. No, pero jugué con la anécdota. En la nota comencé con esa anécdota que me pasó conversando con ella. Que bueno, me quedé sin el grabador y bueno, tuvimos una conversación muy agradable y muy linda en ese momento. Sí, ahí está la creatividad de nosotros. Y tú, Carlos, ¿recuerdas tu primera nota? Sí, la recuerdo realmente porque fue muy apasionante, porque fue sobre Mateo Manaure, que yo lo admiraba muchísimo como artista plástico, y a través de esa nota que tenía que publicar pude establecer ese contacto, conocerlo, y fue muy emocionante, muy hermoso realmente, porque Mateo fue un artista realmente de una gran importancia, de una gran trascendencia. Y es increíble lo que uno conoce también como periodista, claro. Porque uno investigando y hablando con la gente se nutre muchísimo. Ahora sí nos estamos acercando al corte y es momento de irnos con la interpretación de Vanessa Martín y Te has perdido quién soy. Te has perdido quién soy. Que estaba dispuesta a entregarte, te has perdido quién es. La mujer que ahora tienes delante, cómo suena mi voz. Una tarde de abril y levante, no me hiciste el amor. Cada vez que era tuya mi sangre, cómo respiró. Como amanezco cuando hay tormenta. Vas tejiendo nudos en el corazón para luego pedirme perdón. Y ahora que llegaron a mi vida con más fuerza que desgana, abriéndome camino donde solo había zarzas, dejándome en los ojos más miel que en las entrañas, haciendo carnavales en la esquina de una casa, dejando que el silencio una vez más se me fuera, llenándome la boca de pasiones imperfectas. Ahora vienes y me pides que te ayude y te comprenda. Ahora tienes corazón. Mira, lo mejor es

Durante 2 meses realizó 6 reportajes que fueron distribuidos por toda América Latina. Óscar Yanes ganó en 3 ocasiones el Premio Nacional de Periodismo. También ganó el Premio Silver Book en 1992, otorgado por Editorial Planeta, por el libro de mayor circulación del año. Igualmente, su programa Así son las cosas recibió un reconocimiento por todos los años que duró al aire en la televisión venezolana. Sonido radical. Hasta las raíces de la música. Sonido radical. Te invita a formar parte de una experiencia auditiva que te llevará a las raíces de la música del mundo y de tu cultura. Prepara tus oídos y disfruta Sonido Radical. Con Relu. Lunes, 11 de la mañana. Por Alba Ciudad, 96.3 FM. Fiestas de San Juan, Patrimonio Cultural de Venezuela. Patrimonio. El 14 de diciembre del año 2021, Venezuela celebró la aprobación por parte de la UNESCO de declarar como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad al ciclo festivo de veneración y culto de San Juan Bautista. Para su postulación, varios historiadores, cultores y expertos iniciaron en 2017 una profunda investigación en la que colaboraron cerca de 50 comunas y cofradías de los estados Aragua, Miranda, Carabobo, La Guaira, Yaracuy y Distrito Capital. Las fiestas alrededor del culto y la veneración a San Juan Bautista son la 8ª manifestación cultural de Venezuela que ingresa a las listas del Patrimonio Cultural de la Humanidad. Fiestas de San Juan, Patrimonio Cultural de Venezuela. Las 10 y 26 minutos. Somos bandola, tambores y tradición. Somos identidad. Regresamos con Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas. Notimuseos. Desde ya se prepara el Museo de Barquisimeto para arribar a los 40 años de fundado, siendo que esta institución fue creada el 18 de julio de 1982 con la misión de preservar y difundir la memoria histórica y cultural de la ciudad. En el terreno donde se levanta existió en 1579 el Hospital de San Lázaro, destruido por el terremoto de 1812. Luego se construyó el Hospital de la Caridad, instalación donde funciona actualmente la Casa Grande, como le dicen a este museo. El MUBAR se ha convertido en emblema de los larenses por el valor de la colección que custodia, así como por su hermosa arquitectura constituida por el edificio neoclásico, obra erigida entre 1878 y 1917 por el alemán Justo Rosenberg, y por la capilla San Miguel ubicada en el interior del jardín, obra de José de la Cruz Paz, construida entre 1922 y 1924. Los invitamos a visitar las distintas exposiciones de la Fundación Museos Nacionales, así como la oferta expositiva de las diversas instituciones museísticas diseminadas por todo el país. Conoce las ofertas culturales a través de las redes sociales Fundación Museos y Sistema Nacional de Museos. Las ofertas curatoriales Museos. Una de las satisfacciones más grandes que he tenido particularmente como periodista ha sido conocer los cultores y los artistas, una satisfacción que se ha redimensionado cuando ha sido en las regiones. Me consta el enorme talento que poseen sus hacedores de cultura y constructores de sueños, pero también me consta lo que les cuesta visibilizar muchas veces ese esfuerzo. No podía faltar entonces en este pincel digital dedicado a los periodistas un testimonio de la labor comunicadora de nuestras regiones. Tenemos el audio de Gilberto Ruiz, apreciado colega del Estado Mérida. Mi nombre es Gilberto Ruiz, soy el director de gestión comunicacional de la Fundación para el Desarrollo de la Cultura en el Estado Mérida, FUNDECEN, un organismo que pertenece a la gobernación del Estado Mérida. Para los que trabajamos en el sector cultural y en especial los que estamos en el ámbito comunicacional, es altamente gratificante poder recorrer cada rincón de estas mágicas montañas y poder descubrir y difundir el trabajo que realizan nuestros cultores. En este día a día nos inspira y nos motiva el ingenio y la creatividad de un pueblo que ha hecho de la cultura un modo de vivir bien. Mérida es un estado pleno de cultura, desde las manifestaciones tradicionales hasta las expresiones más contemporáneas. Desde aquí, desde este rincón de la patria, felicitamos a todos los comunicadores que desde muchos lugares del país profundo, comparten y llevan también adelante la enorme responsabilidad de difundir los poderes creadores del pueblo, como nos los decía nuestro gran Aquiles Nazoa. Muchísimas gracias, Gilberto, por tu participación. Saludamos a los padres de Zeus, Wilfredo Andrade y Margaret Sosa, y a su hermanito Sat Andrade, quienes están aquí en el estudio acompañando a Zeus. Siempre es bueno escuchar al corazón, ¿no les parece? Nos vamos con Écoute ton cœur, interpretado por Sara, una versión que hiciera del tema original en inglés de Roxette. Ce qu'il se cache derrière ton sourire, je le devine en regardant dans tes yeux, yeah. Les souvenirs qui s'effacent peu à peu, ton coin de paradis s'assombrit. Écoute ton cœur quand il te parle tout bas. Écoute ton cœur, et as-tu encore le choix? Je ne sais pas où tu vas, ni pourquoi tu pars. Écoute ton cœur, avant de lui dire au revoir. Si tu dois te battre encore, les bons moments se noient dans tous ces remords. Hey, ils disparaissent et rien n'est plus pareil. Le sentiment de dépendre de tes rêves. Écoute ton cœur. Quand il te parle tout bas, écoute ton cœur. As-tu encore le choix? Je ne sais pas où tu vas, ni pourquoi tu pars. Écoute ton cœur avant de lui dire un. Qu'on se t'es fort. Et si vrai, écoute ton cœur quand il te parle tout bas. Écoute ton cœur. As-tu vraiment le choix? Je ne sais pas où tu vas ni pourquoi tu vas. Écoute ton cœur avant. Estábamos hablando de esa labor de hormiguitas que desempeñan en las regiones. Ambos, Luis y Carlos Servando, han tenido la oportunidad de asistir a eventos en otros estados. Inclusive Carlos, no solo como periodista, sino también como promotor cultural. ¿Qué nos pueden decir los dos de esas experiencias? ¿Cómo notan que se articula el trabajo con la capital? No sé cuál de los dos quiere empezar. Bueno, para mí es muy importante la labor del periodista que trabaja en la región. Por ejemplo, un periodista que trabaja en la dirección de prensa de una alcaldía, de una gobernación. Porque yo he tenido la experiencia de que, por ejemplo, una pequeña alcaldía perdida en el mapa de Venezuela te tiene al día de todo lo que hacen sus cultores en esa región y te manda notas a cada ratico y te tiene informado, mientras que de repente de una gobernación grande el periodista no tiene esa articulación con uno, no te manda, sino te manda una vez cada tanto tiempo. Entonces yo pienso que es muy importante esa labor, esa pasión, ese enamoramiento con su profesión que tenga el periodista que cubra la fuente en ese espacio, sea una gobernación, una alcaldía, y lo tenga al medio informado de todo lo que hace y uno pueda recoger de ahí, informarse, investigar y publicar. Y como anécdota, yo tengo una anécdota muy bonita, porque yo también trabajé en esta vida que yo he tenido muy apasionante y muy hermosa. Yo trabajé con María Teresa Castillo, tuve 10 años trabajando con ella. Y entonces a mí me llegó unas notas de una obra de teatro que iban a presentar un grupo del interior aquí en Caracas, en una sala de teatro aquí en Caracas. Y yo siempre he sido como muy estimulador, me gusta mucho estimular a los artistas, o sea, darles alas para que vuelen. Entonces ellos me invitaron al estreno de la obra aquí en Caracas y yo, por supuesto, para que fuera más lúcido, más lindo, y porque a mí me encantaba andar con María Teresa Castillo, pues María Teresa Castillo era una persona maravillosa, bellísima, era una mujer sumamente inteligente, era una mujer que realmente también lo enriquecía a uno. La invité a ella y fuimos tres personas con ella, y mientras estaba pasando la obra realmente tenía muy poca calidad. Yo me creí, porque el papel lo dice todo, es más, me llamaron y todo, y me convencieron de que la obra era bellísima, que tenía una alta calidad. A medida que fue pasando la obra, yo me fui hundiendo en el asiento, porque yo no quería ver a María Teresa, porque me parecía que María Teresa me iba a armar un lío, me iba a decir que cualquier cosa. Y María Teresa al final de la obra me dijo una cosa que me sirvió muchísimo a mí en mi vida, porque significa que uno siempre tiene que tener respeto por el creador. Me dijo: Carlos, son un poco primitivos. Eso fue lo único que me dijo María Teresa: son un poco primitivos. O sea, no los desprestigió ni dijo que no servían, que eran malos, no. Nada más me dijo: son un poco primitivos. Bueno, pero ese término también es despectivo, ¿no? No, bueno, no. Yo creo que dependiendo de cómo lo interpretes. Tal vez es que, bueno, todavía le falta desarrollo. Exactamente, okay. Diciendo eso, que le faltaba, sí, desarrollo, que le faltaba calidad, que le faltaba ensayo, que le faltaba preparación. A eso se refería ella. Sí, en mi caso, bueno, yo he tenido más experiencia con el interior desde el punto de vista institucional, cuando hacía periodismo institucional. Estando en el periódico, recuerdo ahorita que me hace esa pregunta un profesor que yo tenía, que era antropólogo, que él decía que los caraqueños pensamos que Venezuela es de Guarenas a Tazón, y en parte eso es verdad, ¿no? Mucha gente se concentra solo en lo que pasa en Caracas. En el diario El Correo del Orinoco, que tiene alcance nacional, supone que llega al interior del país, a veces hay que hacer un esfuerzo para dejar de mirarnos el ombligo y ver lo que pasa más allá. Entonces, buscar buscar lo que ocurre en otros lugares para que también esas personas tengan visibilidad. Y bueno, el trabajo principalmente es enlace, porque bueno, uno puede estar allá, tiene que enlazar con las instituciones que hacen eventos allá. Y claro, también he tenido la oportunidad de hacer trabajos en el interior con, recuerdo algunos eventos, un festival de que se hizo en la Colonia Tovar, un festival de teatros que por esa zona, y bueno, estaban súper agradecidos de que uno esté ahí. Igual, por ejemplo, con eventos ya más grandes, cuando se hacía el Festival de Cine de Margarita, en el de Mérida, que va a comenzar ahorita una nueva edición, siempre se agradece que uno esté ahí. Y cuando uno tiene la oportunidad de estar allí, uno trata de buscar visibilizar esas cosas que bueno, que no tenemos tan cerca. De buscar a los cultores de allá, sobre todo en Margarita. Cuando las veces que estuve en Margarita, tuve la oportunidad de, bueno, de buscar entrevistas con cultores de allí, para uno aproveche el trabajo de estar no solamente con el festival, que ya tiene una fuerza natural, fuerza, eso suena como un título de Cerati, tiene su fuerza natural, comunicacional, me refiero. Sí. Pero hay otros que no tienen esa fuerza. Entonces uno también buscaba, aprovechaba la oportunidad de estar allí en esos espacios para buscar esos cultores, esa gente que busca las artes y se expresa por medio de ellas para resaltarlos un poco. Pero es verdad, difícil, ¿sí? Es verdad lo que tú dices, que uno percibe que existe como una especie de hambre, de sed, sí. y ellos agradecen muchísimo tu presencia, claro. Y que los cubran. Sí. Y yo he conocido personajes súper interesantes, los Alberos de San Hilario. Me fui hasta las sierras de Falcón para conocerlos, al Caimán de Sanare, que en paz descanse, o sea, sí. Al señor Eduardo Rojas también, que en paz descanse. Cualquier cantidad de talento enorme que hay en las regiones y que no se visibiliza mucho. Sí, y aún cuando están algunos bajo plataformas que tienen una fuerza comunicacional, como por ejemplo El Sistema, que también he tenido oportunidad de viajar con ellos por el interior del país. Ellos tienen una labor en el interior que tal vez no les da mucho tiempo de exponer, pero hay un talento increíble y gente que hace trabajos maravillosos. Y bueno, no tienen la oportunidad, pues, porque también hay mucho, o sea, hay mucho talento. Entonces eso también, no sé, como que se llena mucho como de información, hay mucho por qué trabajar aún desde el punto de vista comunicacional en el país, en el interior, sí. Y me encantó que Carlos hablara en cierta forma de la cenicienta de los periodistas en las regiones, claro. Que son los que trabajan para las instituciones. Zeus, creo que tú nos tienes que decir algo, ¿verdad? Por lo que escucho, resulta muy interesante el periodismo y sobre el periodismo dedicado a la cultura. Bueno, escuchemos a Daniela Rodríguez. Mi nombre es Daniela Rodríguez, soy reportera del Canal 8 venezolana de televisión y llevo un año mostrando la cultura en las diferentes emisiones de la noticia. Yo considero que el reportero, el periodista, la persona que se dedica a alimentar esta fuente tiene una gran responsabilidad. O mejor dicho, tenemos una gran responsabilidad, ya que nosotros nos encargamos de mostrar al televidente, al radioescucha, esos aspectos de las costumbres, de las tradiciones, de la cultura venezolana que quizás por la rapidez de la cotidianidad son olvidados. Desde que tengo memoria he participado en actividades culturales como la danza, el teatro o el canto, y actualmente en mis tiempos libres me dedico a la fotografía urbana. Y siento que una de las cosas más hermosas de esta fuente, de la parte cultural, es que nos volvemos guardianes. Nos volvemos guardianes no solo de la cultura, sino de la hermosísima historia de nuestro país. Así que desde acá felicito a todos aquellos periodistas que, además de llevar información, llevan la cultura a los hogares venezolanos. Muchísimas gracias, Daniela, colega de Venezolana de Televisión. Bueno, ahora me gustaría saber esos detalles que hay detrás de una entrevista, algo así como cuando uno ve esos documentales o sobre la realización de una película y dan a conocer esos entretelones, ¿no? por ejemplo, a mí me ha pasado que al principio a veces un entrevistado le cuesta hablar. Me ocurrió con don Eneas Perdomo, que cuando yo lo entrevisté la primera vez, él decía que le habían cambiado un poco la información a algunos periodistas, y entonces estábamos como satanizados y no quería hablar. Y después comenzamos, yo me acuerdo que él me mencionó algo de las fiestas en el llano, y le dije, ay, don Eneas, ¿y cómo era eso? Entonces ahí ocurrió el rapport que llamamos en la escuela de comunicación social, y entonces él más bien no paró de hablar. Y lo mismo me ocurrió también con Eduardo Gil. Estaba muy muy cerrado, Premio Nacional de Teatro, año 2000, Eduardo, y él estaba muy cerrado, y recuerdo que se le aguaron los ojos nombrando Y No Tú ¿de dónde es que era Eduardo? Una región de Mérida, ahorita se me fue el nombre, y a él se le aguaron los ojos hablando de Niquitao. Saludó al pueblo de Niquitao. Hablando de Niquitao, se le aguaron los ojos, y entonces le dije, Eduardo, gracias por regalarme esa emoción. Y ya le gustó tanto que yo le prestara atención a lo que me estaba hablando, que es muy importante aprender a escuchar. Y entonces ahí surgió nuestra empatía, y bueno, él también no se detuvo hablando, igual que don Eneas, y ambos se hicieron muy buenos amigos míos, por cierto. Entonces, esos son detalles que nosotros los periodistas sabemos, ¿no? Esos son entretelones, gajes del oficio, como tú decías, Luis, al principio estabas narrando la anécdota que te quedaste sin el grabador. Sin grabador, eso también a mí me ha pasado. O sea, nos ocurren muchas cosas que son lo que llamamos lo que pasa detrás de la noticia. ¿Qué me pueden contar al respecto? Yo no sé cuál de los dos quiere empezar contando esas anécdotas. Bueno, hay algo muy importante que tú lo acabas de decir, saber escuchar la globalidad del entrevistador, o sea, lo que el entrevistador quiere manifestar, quiere decir. No es solamente grabar y después regrabar o escuchar, o sea, escuchar la grabación, porque es como una cosa mágica de saber tú realmente cuál es la idea, qué es lo que quiere transmitir el entrevistado. Por otra parte, los grabadores, a mí me han jugado unas pasadas muy terribles, por ejemplo, de oír el nombre de un entrevistado perfectamente bien y después resulta ser que no es el nombre exactamente, ese es el nombre. Entonces, claro, son experiencias que uno tiene, que anotar el nombre, anóteme el nombre aquí, después escucharlo, porque el grabador le puede jugar a uno. Sí. Es quisquilloso porque uno dice, no, repítamelo, porque después paso yo trabajo, porque no entiendo. Yo opté por anótame el nombre, está bien escrito, porque me pasó que yo escuchaba en la grabación un nombre, pero que se escuchaba clarísimo y era otro. Cuando, aparte de eso, que por lo menos lo nuestro, que son los medios impresos, tiene una capacidad de número de palabras limitada, sí. Mientras que la entrevista es muy larga, entonces uno tiene que condensar, y en ese condensar de repente es donde vienen los malentendidos, porque el entrevistador no le gusta como tú interpretaste, fue otra cosa. Por eso es que me referí al principio que uno tiene que ver y oír bien para saber cuál es lo que quiere transmitir el entrevistado. Exacto, eso fue algo que a mí me enseñó muchísimo José Pulido, porque recuerdo cuando era estudiante, yo fui a entrevistarlo y fue mi primera entrevista con José, y José nos dijo, no, ustedes pueden tener las preguntas preparadas más o menos, pero olvídense de eso, cuando están entrevistando ustedes escuchen, porque a lo mejor allí vuelven, o sea, repreguntan y ahí sale el tubazo, como me pasó a mí. Él nos contó. Sí. Exacto. Sí, yo con las entrevistas tengo como puntos encontrados, ¿no? De puntos de vista, pues. Porque hay maneras de hacer una entrevista, una que es esa, que es la, se supone que es el deber ser, ir a una entrevista bien preparado, sabiendo todo. Exacto. Y con unas preguntas más o menos preestablecidas, y te da como una guía. Sin embargo, he tenido la oportunidad, bueno, por experiencia, un caso muy particular fue con el escritor colombiano Juan Gabriel Vázquez. cuando él vino a presentar el ruido de las cosas al caer. Él venía, esa novela ganó un premio y él venía de varios países promocionándola. Y bueno, claro, lo habían entrevistado en miles de lugares, yo había buscado algo más o menos porque no tuve, a mí me dijeron el mismo día que lo iba a entrevistar y ni siquiera leí ni dos líneas del libro porque además no lo tenía. Entonces bueno, tuve que entrevistarlo igualito. Y bueno, leí algunas cosas que le habían hecho en la entrevista y todas eran más o menos iguales. Preguntaba más o menos lo mismo. Y cuando lo vi, él estaba en efecto como fastidiado, ¿no? De que le hicieran siempre las mismas preguntas. Estaba así aburrido, visiblemente aburrido. Y de pronto, en la conversación surgió una pregunta que te la debo justo en este momento. No recuerdo cuál fue. Pero la pregunta como que lo sacó del sopor, del letargo en el que estaba y como que se despertó y bueno, y comenzó a conversar conmigo. Y también están en las dificultades de las que tú hablas al principio, que hay entrevistados que no dicen nada, que son monosilábicos. Exacto. Un caso de eso es el maestro Román Chalbó. A veces él se pone un poquito difícil porque no responde puro monosílabos, no se extiende mucho. Y a veces hay unos que hablan más. Al contrario, bueno, el contrario, en el mismo área del cine, Carlos Apurua, que es verborreico. Entonces, uno le hace una sola pregunta y tiene que tratar de ver cómo lo calla un poquito porque no para. Son cuestiones difíciles. La entrevista es un universo increíble. Y también, bueno, hay unas en las que uno más bien se prepara como demasiado. Entonces el entrevistado se siente como apabullado a veces, oye, pero es como mucho y como ya que como quiere que salirse porque uno le queda preguntas y preguntas. Es un universo, como dije. Es un universo mágico, sí. Y lamentablemente se nos está acabando el tiempo para hablar de este universo mágico que nos engloba a todos nosotros los periodistas. Bueno, no sé si quieren rapidito dar conclusiones, por lo menos yo quiero invitarlos porque Carlos Servando, aparte de ser periodista, como todo, también es artista plástico y él expone actualmente en el Museo Alejandro Otero de la Rinconada Caminarte, Transfiguración Ecológica. Me está diciendo Relu que no tenemos casi tiempo para que ustedes se despidan, sino solamente lo tengo que hacer yo. ¿Cierto, Relu? Chao, adiós. Entonces, muchas gracias. Gracias a todos por esta invitación. Zeus, di rapidito. Bueno, chao, muchas gracias. Complacido estar con todos ustedes. Ya nos veremos pronto. No puedo despedirme sin felicitar a Zeus. Ay, de verdad que sí. Lo ha hecho perfectamente bien. Perfecto. Y próximamente en julio, Pincel Digital va a estar dedicado a los niños. Y los niños van a estar entrevistando como lo hizo Zeus hoy y también van a estar respondiendo muchas interrogantes. Agradecemos muchísimo la presencia en el estudio a los colegas Carlos Servando García del diario Vea y Luis González del periódico El Correo del Orinoco. Igualmente la participación de Alejandro Silva Villamizar, presidente del sistema YBKE Mundial, que nos dio un concepto tan hermoso, nos dijo que periodismo era pasión, ciertamente. También agradecemos a Gilberto Ruiz de la Gobernación de Mérida, él es está en la gestión, en la Dirección de Gestión Comunicacional, a Dayana Rodríguez de Venezolana de Televisión, y bueno, ya saludé a Zeus Andrade. Será entonces hasta el próximo lunes cuando Pincel Digital saldrá al aire nuevamente gracias a Ernesto Villegas, también colega y felicitamos ampliamente, ministro del Poder Popular para la Cultura. La Dirección General de Gestión Comunicacional a cargo de Mari Penyán, en la coordinación de esta emisora Beatriz Caripa, en la coordinación de producción Lisder Ramos. Contamos con el apoyo de las amigas Paola Ginette Pertus como asistente de producción y Relu Cardoso en los controles. Y frente a los micrófonos, quien les habla, Teresa Quiles. Nos despedimos con Lo Siento, interpretado por Beret y Sofía Reyes. Siempre decías que nunca te irías si no quería bien. No luchar por lo que quieres, solo tiene un nombre y se llama perder. Si te hice daño no fue sin quererte, sino sin querer.